Estamos escuchando a Paulina Rubio, que viene al caso, ¿no? Con este tema. Vea, escucha cómo se escucha. Ni una sola palabra. Bueno, fue lo que pasó ayer cuando llegó la gobernadora Vidal. Ni una sola palabra hasta que la vieron. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a charlar con el intendente, con José Luis Salomón. José, buen día. ¿Cómo te va, Carlito? Bueno, toda la audiencia de tu radio. Muy bien. Bueno, sorprendido, ¿no? Un poco, porque me enteré por las redes sociales que estaba la gobernadora acá. La verdad es que para nosotros no fue una sorpresa, porque sabíamos que esto iba a suceder, pero bueno, teníamos el pedido de parte del equipo de ella que no podíamos darlo a conocer, y la verdad claro. Que uno tiene un cargo, y si la gobernadora plantea que no se tiene que hacer conocer, bueno, aceptamos ese pedido. O sea, realmente quería hacer una visita sorpresa, quería llegar a Saladillo, hacer una visita a una institución que le propusimos en ese momento a Cetidín, entre las instituciones que nos habían pedido. Claro. Había alguna planteada, ellos resolvieron como en definitiva ir a esa institución. Después una especie de comer de timbreo, y quería hacer ella, en ese caso me invitaba a mí a hacerlo junto con ella. Y después iba a haber una reunión, eso es lo que me habían anticipado, una reunión personal acá en el despacho, media protocolar, que no, la verdad que no se concretó. Sin prensa, sin nada, ¿no es cierto? Que ella no quería ningún tipo de vínculo con algo, ¿no es cierto?, del protocolo, totalmente liberada del protocolo. Ajá. La verdad que, desde el punto de vista de la gente, fue un impacto muy fuerte, porque te toquen el timbre. Me pasó en dos o tres oportunidades que tocó el timbre, abre la puerta a alguien y se encuentra con la gobernadora en la cara. La verdad que no, algunos no podían creer, que se lo abrazaban, no sé. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy planchando, le decía una persona. Pero bueno, fue una cosa, para mí, en algún aspecto, en algunas dos o tres oportunidades, fue muy emotivo. Claro. Gente que lloraba de alegría. Claro. Pero bueno, también nos generó algunos problemas, ¿no? Porque el protocolo a veces no es un mal necesario, a veces, ¿no? En algún esquema de vínculo oficial, ¿no? Y en este caso se rompe absolutamente, y eso es lo que nos cuesta entender, ¿no? Este estilo nuevo, la verdad que nos cuesta a todos entender y a todos adaptarnos, ¿no? Para mí fue una cosa bastante rara del manejo, ¿no es cierto? Como lo por lo menos lo piensa instrumentar la gobernadora. Un elogio importante para nosotros, desde el punto de vista de la gestión, que sea Saladillo el primer lugar elegido. La verdad que eso nos pone muy bien. El primer lugar en el esquema este de planteo de ir a los municipios, que sea Saladillo, la verdad que nos pone más que bien. Pero bueno, vuelvo a repetirte, fue un momento muy especial, muy particular. No sé cómo definírtelo, más allá de la alegría de tenerla acá y toda la cuestión, ¿no es cierto?, del vínculo. Una de las cosas productivas que nos generó también fue que desde la 1 de la tarde hasta las 5 y pico de la tarde tuvimos una reunión intensa, además de un almuerzo de trabajo, y después una reunión con el subsecretario de Asuntos Municipales, de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Camber, con el cual le pudimos transmitir y transferir unas 15 reclamos y pedidos de obras importantes trascendentes para Saladillo. Y después, desde las 2 y media de la tarde, 3, hasta las 5 y media, 6, que fue el timbreo, pudimos recorrer prácticamente todo el pueblo de Saladillo, la 31, el edificio de concentración de oficinas públicas provinciales, como está hoy, el edificio donde va a ir la sede nueva de la oficina del centro municipal de oficinas públicas, Sicaré, la industria Sicaré. Fuimos al corralón municipal viejo, al corralón municipal nuevo. Tuvimos también la planta de cloaca, viendo la situación. Tuvimos en la obra de desagüe que se está construyendo. La verdad que hicimos una recorrida intensa por Saladillo, el curso que se está construyendo. Hicimos una muy buena recorrida, que a mí el vivero, por supuesto, lo recorrimos, hicimos todo un recorrido en la hora de la comida, en el vivero completo. Esto nos permite darle cambio en la mano, el brazo político, ¿no es cierto?, de la gobernadora, cuando uno va a hablar a la Casa de Gobierno. Y en vez de hablar con el ministro de gobierno, habla con Alex Cambi, con el que te deriva hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Así que está bueno ese vínculo. Vuelvo a repetir, tal vez sea la metodología de trabajo que apliquen ellos, o sea, no tener un contacto directo y fluido con la gobernadora, pero sí a través de los equipos de gobierno. A mí, como intendente, poder hablar o no con la gobernadora es importante, por supuesto que lo es. pero la verdad que más importante es poder resolver los temas, ¿no? Claro. Porque tener mucho diálogo con la gobernadora y si no me resuelve nada, no me sirve. Claro. Y puedo no tener contacto con la gobernadora y tener un contacto con el equipo y eso me sirve mucho más. Bueno, veremos cómo se maneja el tiempo, ¿no? El tiempo lo dirá. Claro, exactamente. José, en lo personal, digamos, ¿qué sentiste con esta visita? Desde el día que me avisaron, que fue el jueves de la tarde, que me llamó Campbell para avisarme, la verdad que sentí, por supuesto, una sensación muy particular. Uno está en política, ¿no? Sí. Y que nos pase esto a Saladillo, un pueblo chico, no es de la sección, no somos del PRO, somos, ¿no es cierto?, formamos parte de Cambiemos, pero bueno, que nos elijan nosotros, habiendo otros municipios mucho más grandes, para arrancar, ¿no es cierto?, con este esquema. Y la verdad que te da una sensación muy buena desde el punto de vista personal y político, ¿no? A todos los funcionarios, cuando le comenté, estaban con mucha alegría que no fuera a pasar esto, ¿no? Pero con una incertidumbre tremenda, tremenda hasta ayer a las 5 de la tarde, cómo iba a desarrollarse la cosa, porque no teníamos ni idea. La policía nos llamaba a nosotros para decir que estaba la gobernadora acá, avisando a ver si estaba la gobernadora, o sea, nos preguntaban, y no pudimos decir nada. O sea, la verdad que esto fue una cosa extraña, de metodología, no es lo común, no es lo normal, o sea, no cuando ha venido un gobernador sabe todo el mundo, ¿no es cierto? En ese caso, bueno, es una cosa un poco difícil de explicar, ¿no? ¿Qué fue, cuál fue la respuesta de la gente en ese momento, José? ¿En el lugar? En los lugares que iba, que te pudiste cruzar, con la gobernadora. Muy buena, la respuesta de la gente muy buena, y todos te planteaban problemática del barrio, en algunos casos, en otros casos, por supuesto, no sabían qué decir, porque como que quedaban mudos, ¿no? Y la que le decía que estaba planchando, no sabía qué explicarle, no sabía si hacerlo pasar o no sabía pasar. Bueno, ella salió contando que ella también plancha la cama, que ella, o sea, un diálogo muy casero. En otros casos ya se abordó tema propio del barrio, como el tema de escrituración. La primera chica que nos plantea nos abordó el tema de las cloacas, o sea, hubo gente que planteó problemas concretos y otro, bueno, que yo planteó lo que se le ocurrió en el momento, o sea, sí. La que vendía verduras, y yo, bueno, este es mi lugar de trabajo, que yo emocionado lloraba, pero bueno, es muy diverso, esa sorpresa es muy fuerte, y bueno, uno lo entiende porque a veces nos suele pasar con otra escala de dimensión, por supuesto, cuando nosotros vamos a visitar a alguien en un barrio, en un esquema, o estamos viendo una obra y está un vecino sentado y paramos para verlo. Nos pasó ayer, después de esta visita a la gobernadora, salimos con el secretario de despedirlo, Alex Campbell, ahí en, claro, en la YPF, claro, que estaba en la ruta, salimos con Candia, que es el secretario de la pública, a visitar y saludar a la chica que había tenido el accidente el domingo en el pozo nuestro de obra sanitaria. Fuimos a verlo en la casa, que estaba, ¿no es cierto?, atravesando una situación de accidente, y la verdad que estaba toda la gente ahí, bueno, nos agradeció que habíamos ido. La verdad que no era fácil ir porque una situación muy muy particular, claro, pero bueno, también lo sorprendió que hayamos ido. Bueno, estas cosas son lo que a la gente por ahí le gusta, y la gente por supuesto también le gusta que uno le dé respuesta, ¿no?, que lo resuelva, o sea, más allá de la visita, sino resolverlo. claro, no solamente la visita sino la respuesta. Esto tiene una nueva metodología que deja un poco de lado, puenteó a los medios, pero tuvo un gran rebote en las redes sociales, porque precisamente yo me enteré. Ellos se manejaron, sí. Vos sabés bien, Carlos, que ellos se manejaron mucho con las redes sociales. Claro, se manejan mucho con las redes. El esquema de los medios, es cierto que con esto entra en crisis, ¿no? Porque, bueno, no, en el caso nuestro no nos molesta para nada, ¿eh? No, pero el que hace nota en la calle, evidentemente se siente afectado con esto. Y bueno, es un esquema muy particular. Y la verdad que, bueno, qué sé yo, uno por ahí puede estar de acuerdo o no, pero hay que saber aceptar que es la metodología que van a aplicar, que seguramente sí, sí, van a aplicar, ¿no? Sí, sí, la cosa que yo noté, que yo pude sentir de nuestros oyentes, es que estaban chochos con esto. Sí, la aceptación fue muy buena. Viviana me decía lo mismo recién, estamos con ella charlando y analizando un poco la cuestión, de que la difusión mediática fue muy intensa. La difusión en redes, mediática nada. Y mediática lo elemental, porque en función de algunas fotos nosotros, claro, tenemos que hacer un parte de prensa. Yo me reía, le digo, pero ¿qué le voy a poner yo? Estuvo la gobernadora, viste, cuando uno hace un parte de prensa, claro, dice la reunión, y digo, estuvo en Saladillo la gobernadora, o sea, hasta me suena extraño tener que hacer un parte de prensa. Claro. Exactamente. Bueno, es un método. José, estaba viendo días anteriores que, bueno, vas a recibir un monto de dinero cercano a los 30 millones de pesos, ¿no? Algo así, por este nuevo presupuesto. Aparentemente sí, y en principio arrancaría en abril la remisión de los recursos. Y bueno, la verdad que un oxígeno para obras públicas. La idea nuestra es afectarlo a aquellas obras que son de extrema necesidad. O sea, nosotros esta obra no la vamos a hacer para, no la vamos a afectar a cosas, a edificios importantes y trascendentes que pueda ser de característica no imprescindible. Verdad que tenemos que resolver problemas de cloaca, problemas de agua, problemas de infraestructura vial, problemas de cartelería, aunque te parezca mentira y parezca una pavada, pero los accidentes que hemos tenido con el tema de la... Cuando estamos... Esto nos pasa por estar haciendo cosas, obras, y no tener la cartelería adecuada, y reconozco que no la tenemos. O sea, no, cuando vamos a buscar un cartel para señalizar adecuadamente, le ponemos cinta, le ponemos todo, pero a veces no es lo más adecuado, ¿no? Estaba señalizado el lugar, por supuesto que estaba, pero evidentemente nos falta ese tipo de estructura, bueno, y son las cosas elementales. Cuando la primera compra que hicimos importante fueron desmalezadoras, no compramos desmalezadoras, ¿viste? Desmalezadoras, o sea, parece una cosa elemental, o palas para obras públicas, para obras sanitarias, que arrancamos y nos dijeron que no tenían pala de punta, o sea, obras sanitarias no tienen pala de punta, es como que yo me siento acá a firmar y no tengo la lapicera, lo mismo, o sea, no hay forma de hacer nada. Entonces esas son las cosas elementales que yo necesito resolver. Hoy hablamos con el director de el subsecretario de deporte y claro, me plantean obras elementales, básicas, y la verdad que son las cosas con las cuales tenemos que arrancar, ¿no? Porque son elementales. Claro. El esquema de recursos que puedan venir, no te quepa la menor duda que lo vamos a aplicar a esa... Nosotros hemos puesto como énfasis en esto, no la gran obra pública, a pesar de venir del área de la ingeniería. Yo quiero garantizar la mejor calidad de servicio posible. Este año no lo puedo hacer. Imposible. Y lo dije en la campaña. Imposible pretender que pueda resolver el problema del agua, el problema de la cloaca, el problema del plus de los pluviales y el problema del asfalto. Imposible resolverlo en enero, febrero, marzo de este año. Claro. Lo que sí estoy comprometido a que en los próximos años, a medida que vaya transitando, podamos resolver lo mejor posible cada uno de esos temas, ¿no? Tal vez no sea el intendente de la obra pública, ni me interesa ser el intendente que me caracterice por algo en particular. Lo que sí me interesa es matarme trabajando por las cosas que en definitiva hacen la calidad de vida de la gente. Si la calidad de vida de la gente es mejorar la señalización, será eso. Si la calidad de vida... Yo no vengo a encapricharme para sacarme los gustos personales de la gran obra pública o de transformarme, ¿no es cierto?, en algún emperador que me permita, ¿no es cierto?, hacer aquella obra importante, trascendente, que en definitiva pone de manifiesto el poder, ¿no es cierto?, de una persona en particular. No, yo tengo que hacer las obras y los servicios que garanticen, ¿no es cierto?, la mejor prestación de servicios públicos a la gente, ¿no? Y en ese esquema serán destinados los recursos extras que pueden llegar a venir, no te quepa la menor duda. Se va notando esto que decís de a poquito, porque por ahí uno va a doblar en una boca calle y dice, no, cerrado al tránsito. ¿Por qué? Están arreglando el asfalto. Cosa que hacía décadas que no veíamos este mantenimiento y esta reparación de los asfaltos. No, seguramente eso se tiene que notar, porque creo que la necesidad de reparación de asfalto, y que además estamos muy lejos, muy lejos. Yo creo que este año va a ser un año de mucha actividad en servicios. El área de servicios urbanos está trabajando intensamente en el mantenimiento de espacios verdes. Ajá. Tremendamente complicado. La ruta no hemos tenido que hacer cargo casi de mantenimiento nosotros, porque la empresa privada concesionada no estaba haciendo nada. Y la verdad que uno le va agregando servicios y no va agregando gente. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, ¿no? Claro. Pero bueno, este es el esquema, y creo que se debería notar que durante todo este año marcar diferencia en el esquema de mantenimiento de los espacios verdes, de la red vial, de los servicios públicos. Esta rotura que hacemos en la Mariano Acosta, desgraciadamente nos trajo un dolor de cabeza porque hubo un accidente, pero la verdad que esa rotura fue para resolver, aunque parezca mentira, un problema que había de falta de presión de los vecinos de la Mariano Acosta, desde Pereira para el lado de Frocha. Y bueno, y con esas dos roturas se pudo detectar dónde estaba el problema y se resolvió. Ahora, ese esquema de rotura hace que también sea peligroso, ¿no? Lo que nos pasó en varios lugares, ¿no? Claro. José, hablando de pero si no rompíamos, no arreglamos. Eso es lo que hay que tener en claro, ¿no? Claro, es como dice el dicho, ¿no? Para comer tortilla hay que romper. Lo que hay que tratar de hacer es romper y arreglar lo más rápido posible. Que lo hicimos acá en Taborda, ¿no? Claro. En Taborda sí, claro. Igual, a pesar que aunque te parezca mentir, en Taborda rompimos, arreglamos. y la falta de señalización adecuada o precaria, sí, hizo que tuvieron que poner molde para que marcar, y vino una moto y se llevó por dentro un molde. O sea, te quiero decir, esas son las dificultades que tenés cuando vos haces cosas, ¿no? Claro. Pero en ese esquema estamos tratando de trabajar, estamos tratando de hacer, aunque sea, para salir el paso, tambores pintados de color reflectante para que la gente, claro, advierta, claro, cartelería precaria hasta que podamos adquirir la cartelería que realmente corresponde. Estamos a través del área de la Secretaría de Obras Públicas, con un equipamiento que nos va a prestar vialidad, con chapones que tenemos que comprar, y con el ploteo que estamos organizando, tener muy buena cartelería, la mejor que podemos tener, para no solamente mejorar la cartelería urbana, sino la de señalización de obras. José, una pregunta final mía, bueno, a ver si tenemos alguna de los oyentes después. El tema del agua, ¿está saliendo con un gusto como así, como a desinfectante, una cosa así? ¿Es cloro solamente? Es cloro. Ah, es cloro. Sí, es cloro. Igualmente, por ahí, si en algún momento el detalle no te lo puedo dar, pero bueno, por ahí sería bueno que a través de María Lencoya alguno pueda hablar, ¿no? Pero es cloro, sí. Ah, es cloro, bueno. Lo que pasa es que a veces la proporción, el sistema que tiene, el sistema de red que tiene Saladillo, es un sistema muy difícil de entrar en un control exhaustivo del tema de la inyección de cloro, ¿no? Porque tiene un clorificador, pero la verdad que en donde se corta la luz o algún problema, claro, nos ha pasado. Hoy estamos bombeando las 16 bombas que tenemos posibilidad de bombear, y a pesar de eso no hemos logrado mejorar la presión del agua. Esto marca que evidentemente este año tenemos que trabajar en el tema de los medidores, tenemos que arrancar otra vez de cero, porque los medidores de los 5.000 y pico, 6.000 medidores que estaban, desaparecieron, están rotos, o sea, no sirven más. Hay que arrancar un esquema diferente. Ojalá el año que viene tengamos una situación mucho más favorable. Haremos algún otro pozo. Hay que hacer un control muy exhaustivo de cada uno de los pozos. La verdad que es un tema difícil. El agua, como las cloacas, es un tema difícil. Las cloacas, la que tiene, que la cloaca se advierte mucho más rápido que el agua, ¿no? Pero quien no tiene casa en la casa o no le llega el agua, evidentemente es un problema muy serio, ¿no? Sí, recuerdo que en la campaña algo dijiste de los medidores, pero la gente respondió que si ponías medidores quería que fueran todos. No, absolutamente. Hay que arrancar como se arrancó en su momento, de la plaza hacia afuera, y avanzar en un esquema. Son 13.000 medidores, Claro. Y cada medidor es muy caro. Pero se había avanzado bien en 7.000, 6.000, una cosa así. Y hoy, bueno, se dejaron de estar y no se mantuvo y se perdieron. Claro. O sea, hay que arrancar cero. Claro. Pero bueno, hoy también hay esquema de medidores con control remoto. O sea, que uno que controla el consumo sin necesidad de estar tomando estado, puede estar el medidor enterrado y hacer los controles, como también puede suceder en el futuro no muy lejano con el tema de los medios de luz. Y este es un esquema muy muy interesante. El sistema de medición también te permite saber si hay pérdida o no. Hoy no sabemos si tenemos pérdida, es importante. Claro. Porque no hay forma de controlar cuánto se está consumiendo la cuadra y cuánto se está bombeando esa cuadra. Claro. No hay forma de controlarlo. Claro. Entonces, el sistema de medición también permite un control de calidad del agua, de alguna manera. Si nosotros no tenemos medido nada, no hay forma de terminar. En el verano de este año estamos bombeando casi el doble de lo que consume una familia normalmente, y la verdad que y había gente que no tenía presión, o sea, algo raro está pasando, ¿no? Quizá algún caño roto. Bueno, alguna de las frases de nuestros oyentes, nos escribe Emma y dice: buen día, intendente, no se sienta mal, al contrario, estamos orgullosos de que la gobernadora nos haya elegido para venir. Para nada nos sentimos mal, todo lo contrario, lo que sí, no, tenemos que poner la cara con los que se sientan mal, y eso, bueno, claro, nos toca a nosotros hacerlo, ¿no? Es una tarea que tenemos ahora. Esto... todo lo contrario, estamos más que agradecido de que haya elegido Saladillo, no es poca, claro, cosa, que 135 municipios elijan Saladillo para arrancar, la verdad que nos pone muy bien. Por algo habrá sido, ¿no? Sí, seguro, por ahí por la cantidad de votos, ¿no? No sé, tal vez, nosotros lo que sí, más allá de los votos, que fue muy importante para Vidal, seguramente, Saladillo no es una ciudad de una gran cantidad de habitantes. Creo que la predisposición nuestra, haber ido dos o tres veces a hablar con Campbell y con los ministros de la provincia, también de alguna manera nos posicionó bien en el esquema, ¿no? José, esto que te piden acá no te va a costar plata, mirá. Sí. Carlitos dice, bueno, en realidad es para vos, ¿no? Queremos escriturar las viviendas del olvidado Plan Novios. Esto sí. No te cuesta plata, no obras, me parece. No, lo que hay que hacer ahí, nosotros, por eso que creamos la Dirección de Tierra y Vivienda en Saladillo. Yo se lo dije a la gobernadora cuando se planteó un tema, una problemática de una vecina en la 272 que tiene un problema de escrituración. Le digo, mire, gobernadora, le digo, la verdad que Salecho no tenía un área de tierra vivienda, se creó, le pusimos la plataforma para resolver todos estos problemas. Hay un montón de situaciones irregulares de las viviendas en Salecho, pero un montón, ¿eh? Yo te puedo garantizar que de las mil y pico viviendas que se hizo en la época de Armendari, creo que un alto porcentaje está sin escriturar, están con problemas, ¿no es cierto?, que podrían resolverse, otros no, porque el conflicto familiar es por medio, entonces no es tan fácil, pero hay un montón de viviendas que podrían escriturarse, lo que hay que hacer es acelerar el trámite. En ese esquema, por supuesto que está la Dirección de Acción Social, o en este caso Desarrollo Social, y el otro esquema es la Dirección de Tierra y Vivienda, que es la que tiene que empezar a ver qué es lo que está haciendo falta en alguna situación de ese tipo, que esta persona que te habla a la radio se acerque a la Secretaría de Obras Públicas y que hable con Yamila Artiga, que es la directora de Tierra y Vivienda. Ajá, ahí está. Bueno, para cerrar, una más. Urbanismo, Tierra y Vivienda, se llama el área. Y te dejamos en libertad. Piden por... Yo supongo, ya sé, supongo cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero quería preguntarle al intendente, dicen por acá desde el celular 487, al señor intendente, ¿para cuándo el asfalto en Saavedra? Es imposible pasar los días de lluvia. ¿Saavedra qué? Saavedra, dicen directamente. Y la verdad que no, el esquema de asfalto, de hormigón, no estamos previendo nada en lo inmediato, sinceramente te digo. Está bien. No le voy a mentir porque para qué le voy a decir, no soy de promesas fáciles yo. Cuando concreto y cuando no concreto, lo digo. No, pero supongo que en el esquema que estamos hablando... En la campaña nunca prometí ni una cuadra de pavimento, lo que dije que siempre puse mucho énfasis en la inversión interna. Estamos en una etapa de alta inversión interna, de recuperar todo lo que está y que está funcionando mal. Y no descarto, por supuesto, porque me encanta, yo vengo de la 30 años en vialidad, mi característica ha sido construcción de pavimento. Claro. Y además de eso, soy ingeniero en construcciones, la verdad que me encantaría hacer un montón de asfalto. No este año, no lo veo como una cuestión inmediata, pero tal vez en el transcurso, fin de año, a principio del año que viene, estemos abordando ya la problemática del hormigón como una cuestión de ampliar y algún beneficio a cuadra importante, ¿no? La Saavedra, ayer cuando recorrimos con Camper, se lo planteé Saavedra y Ledesma como la avenida de circunvalación que nunca se pudo concretar. Claro, claro. Y que a nosotros nos resuelve un grave problema. Y que son obras tan grandes, importantes, que el municipio solo no lo puede encarar. Claro. Pero bueno, al vecino le digo que el tema para nosotros del pavimento, ojalá podamos hacer plan más grande que podamos encarar, ¿no? Lo que sí, vuelvo a repetir, no se lo prometo en estos días porque tenemos problemas muy serios desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? Seguro. Y bueno, sigue... Repavimentación sigue, repavimentación urbana, en algunos esquemas de muy mala circulación en lugares de alta densidad de tránsito, estamos planteando en los próximos días una licitación para encarar durante el transcurso del año, para pagar durante todo el año, porque tampoco nos da los recursos para hacerlo, se hace rápido, se hace en un mes, pero se va a pagar en varios meses, ¿no? Ajá. Es una licitación que estamos preparando que abordará más o menos unas 12 o 13 cuadras de repavimentación urbana, entre las cuales, por supuesto, va a estar incluida la famosa y reconocida calle Álvaro de Toledo frente a la comisaría. Sí. Porque, a ver, yo quiero que la gente entienda que esto no es beneficiar a la planta urbana vieja o a los que viven en el centro. Claro. Y esto es resolver el problema también de tránsito. O sea, si nosotros no repavimentamos y no mejoramos la circulación, hasta corremos riesgo de accidente de tránsito en forma periódica, ¿no? Y una, un bache en cualquier calle de estas son extremadamente peligrosos, ¿no? Una que tiro, no sé si estará en el plan, ¿no? Pero enfrente del Molino Zigzag también. Está incluida. Está incluida esa. Está dentro del esquema está incluida la Rivadavia entre Frochan y Pereira. No está incluida la Boca Calle de Frochan y Rivadavia porque la Boca Calle esa hay que romper todo ese esquema para la empresa que está construyendo la segunda parte, la tercera etapa de desagües pluviales, tiene que romper todo eso, ese tramo que va desde San Martín hasta Mitre, porque un caño que pasa por el medio, y esa obra se va a hacer en marzo o abril. Entonces la verdad que esa Boca Calle la vamos a hacer hormigón cuando se termine ese caño de que la empresa Bruno Construcciones termine de construir. Perfecto. Bueno, el último, porque van cayendo como gotitas, ¿viste? El problema. Mimi escribe, dice, vivo en Bozán, preguntale al señor intendente qué solución le puede dar al tema del arbolado. Sé que es complicado, pero tengo mi vereda rota. Ay, Dios, la anterior me reuní con la encargada del arbolado ahora, con la que está al frente del arbolado en este momento, una ingeniera Alejandra Colás, y la verdad que le digo, ¿cuánto estamos de atraso? ¿Cómo venimos con el tema de los reclamos? 2 años y medio, 3, me quería morir. 2 años y medio, 3, ¿cómo 2 años y medio, 3? Y 2 años y medio, 3 de atraso de reclamos. ¿Y eso qué significa? No, que cada vez que llamamos a alguien, algunos ya lo arreglaron, otro cambió la situación. La verdad que estamos muy complicados, Carlos, ¿qué querés que te diga? El tema arbolado, sí, ayer, sí. Esta semana que pasó me reuní con Omar Abarca, sí. Que es de la cooperativa eléctrica, y hablamos, sí. Abordamos el tema del arbolado. Nosotros no tenemos grúa hoy para hacerlo, aunque parezca mentira. La cooperativa tiene un par. La grúa de la cooperativa tiene, y podemos trabajar en forma conjunta, y claro, esa es la intención. Claro. Estamos planteando el tema, algún esquema de trabajo en conjunto lo vamos a manejar. Hay alguna experiencia, no digo que vamos a resolver todo el problema del arbolado en un año, porque es imposible. Creo que el arbolado es un tema para abordarlo en 10 años, y seguramente será otro intendente que tenga que seguir y continuar con el tema, pero en la campaña me comprometí a abordarlo, así como me comprometí a abordar todos los otros temas que hoy estoy abordando. O sea, yo no abordo, o no vengo acá para abordar solamente los temas que me den rédito político, también vengo para abordar los temas que generan costo político, como el tema del arbolado. La verdad, claro, que algo hay que, claro, tratar de resolver, ¿no? La última, esta sí, te prometo que es la última, porque me están matando. Carlitos, pregúntale qué va a hacer con el basural, que dice exactamente esa palabra, no se está matando, dice. Sí, bueno, el basural, estamos trabajando con una topadora ahora. Cuando arrancamos no teníamos topadora, se prende fuego, y la verdad que el daño que produjo a los vecinos fue muy grande. Uh-huh. Se prende fuego, algunos pueden decir que fue intencional, no fue intencional, en definitiva se prendió fuego, intencional o no intencional, se prendió fuego. Tuve una reunión muy dura con los vecinos, que nos plantearon inquietudes muy duras, y fue una reunión bastante, extremadamente dura para mi gusto, en función del esquema que nosotros veníamos hacía 4 o 5 días. ¿Pero era dura porque estaban enojados? Estaban muy enojados, sí, con razón. El tema, cuando uno le explica, le digo, mirá, yo no tengo la topadora, porque no teníamos topadora, o sea, la topadora nuestra estaba rota, recién se está terminando de arreglar, y creemos que en una semana, 10 días, tenemos la topadora nuestra. El arreglo va a salir cerca de 200 mil pesos, porque lo estamos haciendo nosotros. Sí. Si no, hubiese salido 300, 400 mil pesos seguramente. Los materiales salieron esa plata, o sea, más de 180 mil pesos. Ah, ¿y tenés gente capacitada para arreglarla? Sí, lo estamos arreglando. Ah, ayer con Camber lo estuvimos viendo, recorriendo, y estuvimos viendo, estaban en pleno proceso de arreglo, ayer a las 4 de la tarde. En tiempo normal, en una semana, 10 días, vamos a tener la topadora funcionando. Hoy tenemos todos los repuestos. Sí. Pero mientras tanto, cuando los vecinos vinieron, que estaban con el humo en la casa, y los bomberos no podían oficiar, sí, no podían entrar, no podían, sí, operar, porque no pueden apagar el fuego de un basural. Pedimos la topadora de vialidad lo vino la semana, 10 días, pero rota, o sea, tuvimos que arreglar la topadora de vialidad también. Ah, bueno. Y hoy una topadora que pierde mucho aceite, nos está costando caro el mantenimiento, así que estamos desesperados por arreglar la nuestra. Yo entiendo a los vecinos, absolutamente, la situación no es la ideal. Yo recorrí el basural, hacía años que no iba, para mí es un desastre desde el punto de vista personal, o sea, yo sé lo que significa una cosa en condiciones. Por supuesto que lo hice con Mariela Incoya en ese momento, y Mariela me dice, no, pero ahora está bien. O sea, para ella estaba bien en función de lo que estaba. Cuando asumimos el mandato, estaban toda la basura, todos los camiones tiraban abajo del terraplén que hoy se deposita. Evidentemente, el día que fui yo, ya la topadora estaba distribuyendo, y estamos en una situación más favorable. Pero estamos lejísimo de la realidad que uno pretende sobre el tema del basural. Nosotros hoy estamos tratando apenas, creo que el 10%, o no sé si tratamos el 10% de la basura, con el sistema de tratamiento, ¿no es cierto?, de dividir el tratamiento del residuo. Y estamos depositando el 90% o más. Lo que tenemos que tratar de procurar es llegar al 70% de tratamiento y depositar el 30%. Ojalá lo podamos hacer en los 4 años que estamos. Claro. La idea mía es ponerle mucho más énfasis en esto. Pusimos seguridad privada. La seguridad privada nos trajo problemas con los cirujanos, ¿no es cierto? La gente se dedica a la cirugía, claro, porque querían seguir, claro, abordando y entrando al basural, como lo hacían habitualmente. Estamos en una discusión permanente, querían cortar la calle, un montón de... O sea, no es fácil la solución. Cuando uno se mete en este tema, y yo vuelvo a repetir, yo estoy al lado de los conflictos, o sea, no es que yo le digo, bueno, arreglate Mariela, arreglate Viviana, yo estoy tratando de meterme en el tema. Por eso que uno, la verdad que la intensidad de esta gestión, para mí, sabíamos que iba a ser intensa y muy importante. Cuando hablaban que eres 2 mandatos, la verdad que yo vengo por 4 años. a este ritmo, creo que voy a aguantar 4 años, debo aguantar 4 años. Que eso sí voy a aguantar 8. Pero bueno, estos son los temas que para mí me eligieron, para el cual me eligieron, o sea, para resolver esos temas. No me eligieron para entregar cuadros ni para entregar subsidio. Algún subsidio cada tanto voy a entregar. Llevo 1 mes y medio de gestión, no entrego un solo subsidio. Y esto forma parte del ajuste que yo hice para adentro. O sea, el primero que me ajusté fui yo, tratar de decir, bueno, Macanudo, hay una etapa donde las instituciones no están teniendo paciencia, nos están esperando y estamos tratando de resolver todos estos temas. Sí, bueno. La guardia privada nos sale caro, nos sale es pesada, pero era imprescindible hasta que tuviéramos las topadoras funcionando, tener una guardia privada, porque tenemos que tapar lo antes posible con tierra, para poder tener mejor calidad de servicio a la gente que lo rodea y en general al medio ambiente, porque, a ver, el primer problema lo tienen los vecinos. Pero el segundo problema lo tenemos nosotros desde el punto de vista del medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, el basural evidentemente es un rol protagónico, ¿no? ¿El basural, te opinás que se tiene que quedar siempre ahí o es movible? El lugar es muy difícil cambiarlo por una cuestión de costo. O sea, comprar una chacra, ahí hay lugar todavía para trabajar y mucho. Lo que podemos replantear en el futuro, si seguimos haciendo esa montaña para... seguimos creciendo con la montaña para llegar a un nivel tipo la piedra movediza, o si hacemos otra cosa, ¿no es cierto? O sea, me parece que el tamaño, claro, hay hoy la intención de, hay apoyo provincial que vamos a tratar de conseguir de manera tal de que nos acompañe con un tratamiento, ¿no es cierto?, diferente de la basura, con un depósito depósito sanitario diferente, con un tratamiento diferente, ¿no es cierto?, de los residuos. Evaluaremos alguna alternativa que se pueda plantear, tipo cooperativización, ¿no es cierto?, del sistema, que los mismos cirujes, la gente del lugar están planteando. Bueno, hay mucho para charlar y mucho para hablar. Sí, pueden ser una fuente de ingresos también, por ¿no? supuesto, para nosotros sería importantísimo poder lograrlo. Lo que pasa es que la verdad que a veces la problemática nos desborda por todos lados y estamos tratando de resolverlo. Ayer la gobernadora me dice, ¿quién presta el servicio cloaca acá? Ay, me nombré otro cuatro. No, nosotros, una cooperativa. No, nosotros, ¿cómo nosotros? Sí, el municipio. O sea, no puede creer que nosotros prestáramos el servicio cloaca de agua del recibido. O sea, tenemos todo estatizado, ¿no es cierto? Y no estamos desconformes. El tema es que todo eso implica que uno tiene que estar consciente que hay que invertir. Si no, no se puede. O sea, si estatizamos, tenemos que ser eficientes. Y si no estatizamos, bueno, el esquema es distinto, ¿no es cierto? Es más caro, pero se maneja de otra manera. Entonces, en este trabajo es el que estamos tratando de hacer lo más eficiente posible de los sistemas, ¿no? Esta te la hago porque seguro que la respuesta va a ser cortita y va a tener una respuesta parecida a la que preguntaron de la avenida Saavedra. Dice que piden el asfalto para las 31, allá al barrio 31, porque dice que ya está figurando hace 25 años como asfaltado. ¿Es así? No. A ver, no sé si dónde figurará asfaltado, pero que yo sepa no. La verdad que no. Pero bueno, estas son las cosas a veces propias de, a ver, yo acepto que la opinión que pueda tener el vecino, si en algún lugar vive un plano asfaltado o no. Como ayer alguien le decía a la gobernadora que las viviendas, las 172 viviendas eran una característica y otra, bueno, todas esas cosas uno debe aceptarlo. Lo que pasa es para decirlo hay que verlo. Y yo la verdad que nunca vi un plano fui secretario de Obras Públicas también en la época de Ferro, nunca vi un plano que dijera que la 31 estaba asfaltada. Claro. Lo que sí hay que tener claro que la 31, hasta que no se haga el desagüe pluvial, que es el que estamos reclamando, al vecino que quiere asfalto me parece y tiene todo el derecho a plantearlo. Pero hoy hay otras obras que son prioritarias en la 31, no dichas por mí, sino dichas por la gente. Una es el desagüe pluvial. Si nosotros hacemos falta y no resolvemos el problema del pluvial, no tiene sentido. Y el otro tema es las cloacas, o sea, son dos obras prioritarias. Seguro. O sea, no se puede hacer asfalto si no está hecha la cloaca y si no están hechas el desagüe pluvial. Estamos luchando y la prioridad número uno de las obras en Saladillo, que le dimos al ministro de Obras Públicas y que ayer se lo reiteramos al ala política de la gobernadora, es el desagüe pluvial de la 31. A partir de ahí que hagamos esa obra, que no es una obra chica, es una obra de 60 millones de pesos, no es una obra de 1 millón de pesos. Sí. Yo ahí pienso destinar la mayor cantidad de recursos posible de la provincia que nos venga para esa obra en ese lugar. O sea, evidentemente si la prioridad del presupuesto del año que viene dentro de las obras está esa. Y la segunda prioridad está el colector, o casi en igualdad de condiciones, el colector nuevo que hay que hacer para aliviar todo el barrio de las 272, de las 96, que es el barrio, el colector de de cloacas que alivia toda esa zona, y el futuro plan Procrear de 300 y pico viviendas que va a incrementar el problema en el futuro si se construye esa vivienda. O sea, esas son las dos prioridades por las cuales estamos luchando en el presupuesto del año 2016, a quien se le hicimos acercar a la gobernadora a través del ministro de gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, a los legisladores, al presidente del bloque radical, al vicepresidente del cuerpo, Fernández, Silvestre del bloque radical, a todo el mundo, a la diputada local, al orden, a Walter Abarca, todo el mundo maneja, ¿no es cierto? Y Ricardo Izardo, por supuesto, también lo sabe, que la prioridad de las obras públicas en San Lorenzo hoy, las dos prioridades son el colector cloacal y el deseo pluvial de la 31, exactamente. Y la verdad que yo puedo quedar bien con el vecino diciéndome que esté tranquilo que vamos a tener pavimento, pero sería una responsabilidad de mi parte. Seguro. Prefiero quedar un poquito antipático en este tema porque lo he hecho siempre, no lo he planteado en la campaña, no me he dedicado a plantear obras públicas, regalar obras públicas, todo lo contrario. Creo que acá hay prioridades que hacen a la calidad de vida. Si hacemos un pavimento y no tenemos resuelto el problema pluvial, evidentemente somos muy responsables nosotros. José, nunca supe si la buena es la de cal o la de arena. La verdad que nunca. ¿Vos lo sabés a eso? ¿Cuál es la buena? Viste que dicen una de cal y una de arena. ¿Cuál es la buena? Para mí la de cal. ¿La de cal es la buena? Sí. Bueno, tuvimos todas las de arena entonces ahora. Ahora viene una de cal. Un saludo al intendente, es un genio. Cuando lo vemos por las calles, saluda siempre con una sonrisa. Dice Vero que te manda bueno, una de cal, quedamos. Bueno, entonces, bueno, ¿no? Bueno, gracias. José. Tratamos de saludar con sonrisa, no siempre. No. Pero bueno, si la vecina me vio siempre con sonrisa, pasa, mejor así. No siempre es con una sonrisa, claro. Bueno, te voy a mandar el resto de los mensajes y lo voy a mandar a Oscarcito para que los veas, porque si no tenemos que estar hasta las 2 de la tarde. La gente debe pensar que Oscarcito tiene 18 años, pero no tiene 18 años. No, Oscarcito es más o menos como de la edad mía. Así que, sí, tiene pelo. Tiene medio siglo, tiene encima. Tiene medio siglo. Oscarcito. Bueno, no hablemos de la tuya tampoco. No, la mía es así, yo no tengo pelo tampoco. Así. La tuya tampoco. José, gracias, y la verdad que empezamos charlando un poquito con el tema de Vidal y terminamos haciendo me parece bárbaro, te agradezco porque hace rato no teníamos contacto mediático, y la verdad que viene bien por ahí este tipo de vínculo con la gente a través de la radio, nos viene muy bien, nos hace muy bien. Te mando un saludo enorme y muchas gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Un abrazo a toda la audiencia tuya. Chau, chau. Ahí estábamos con el intendente José Luis Salomón en esta mañana. Charla de café parecía, que estábamos todos sentados a la mesa de café charlando con el intendente. Me daba la sensación, ¿no? Nos vamos a la música, dale. Después vas a poder volver a escuchar la nota, en el portal de la radio la106.com. Para volver a escucharla con más detalle, la...